Contanos, ¿qué es esto de Tuana y qué tienen pensado acá en San Luis para estos días? Bueno, mira, Chuana es una forma de decirle a la gaita o al cuishi, que es uno de los instrumentos que se toca pues en la cumbia autóctona colombiana, en la cumbia del Caribe, por decirlo de una manera. Pero por eso, o sea, por eso también, como una manera de nosotros de reivindicar pues toda esa cuestión originaria, toda esa cuestión de, pues, de la cumbia autóctona, decidimos llamarnos Chuana. Bien, bien, bien. Sí. Y está conformado por varias personas, incluido Sí, argentinas. exactamente. Mira, la cuestión es así, o sea, no, nosotros somos, o sea, principalmente este proyecto nace como un ensamble de cumbia del Caribe. ¿Por qué? Porque todos nuestros músicos y músicas son personas que, o sea, que vienen de otros procesos y de otros proyectos musicales y políticos, por decirlo de una manera. Sí. No políticos partidarios, pero sí políticos, ¿sí? Entonces, como que nosotros viene con eso, y de Buenos Aires y de Rosario venimos determinados músicos y venimos de determinada logística. Y Sí. acá, para que la gente se involucre, porque tú, como sabes, la cumbia es una música de rebelión, de revolución, de un montón de un montón de cosas también, de esa fusión que pasó en la colonia, con los españoles y todo, pues toda esa colonización que tuvimos también fue como un modo de resistencia de los pueblos originarios y de los pueblos africanos. Entonces, Claro. como que nosotros dijimos, bueno, nosotros somos 5 personas de la organización, pero es imposible que vayamos a hacer cumbia a San Luis y no encontremos a alguien que diga, yo también quiero hacer cumbia. Y nuestra idea Claro. como proyecto cultural y como proyecto musical es invitar a más artistas. Y acá la vida es maravillosa, como decimos nosotros, que la cumbia es un camino, y es un camino de magia. Encontramos otras 3 personas más, que una es Ornella, que es una voz, es voz y corista, es voz principal y corista de la banda ahora. Encontramos a Paola, que Paola también es colombiana, pero está viviendo acá en San Luis. Encontramos a Eugenia, que es la chica que tiene un espacio cultural acá en San Luis que se llama La Tambora, Claro. y que vinieron como a completar también y a proponer otros espacios, porque también, o sea, la cumbia también habla de un momento del ser caribe, del ser mujer, pero también del ser comunal, o sea, Claro. de todo lo que se representa América Latina. Entonces, como que nuestra idea no solamente es venir a tocar y hacer fiesta o pachanga, por mucho que nos guste, sino que nuestra idea también es generar un semillero en el cual los artistas acá, que les gusta el tambor, que les gusta la gaita, o que vengan con una movida así afrodescendiente, apoyarlos en eso, hacer comunidad con ellos. Y por eso también tenemos unos talleres que los hacemos en distintas partes de la provincia, y la idea es seguir volviendo, o sea, seguir volviendo, porque acá quedaron pues otras compañeras que ya son parte de este samba de Chuana, y que Chuana es como un proceso o un proyecto en el cual seguramente va a ir cambiando, va a ir llegando y se va a ir yendo gente, porque es la idea de que hay una base de tambores, hay una base de artistas, que somos pues somos varios que venimos, que somos colombianos, pero que vivimos en distintas partes de la Argentina, pero que la idea es que también acá en San Luis salga no sé si un proyecto Chuana, pero sí salga un ensamba de tambor y gaita. Claro, Esa qué es bueno. nuestra búsqueda. Qué bueno. Y ahora, en estos días, van a presentarse en vivo, ¿no es cierto?, acá en San Luis, Sí, exactamente. con todo el calorcito puntano, van a andar compartiéndonos su música. Exactamente, aparte muy felices porque, o sea, yo particularmente viví en San Luis mucho tiempo, y entonces amo a Cuyo, amo San Luis, y la idea, o sea, fue como irnos pensando, porque esto es algo que venimos pensando hace más de un año, y que lo veníamos planificando y que veníamos diciendo, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Y también como esa cuestión de que también somos muy viajeros, entonces como que Claro. fue como poner de acuerdo un montón de cosas. Y tenemos fecha el 29, o sea, mañana en Villa Mercedes, en el espacio El Bochinche Multiespacio. Comenzamos la fecha a las 10 de la noche, a las 22 horas que dicen acá, y ahí vamos a colocar un poquito de salsa, un poquito de cumbia, y después van a estar tocando los Chuana en vivo, que son 7 músicos en escena, que son zarpados músicos. Qué Después bueno. tenemos la fiesta de fin de año, el 31, en La Bolívar, en la cual también la idea es compartir. Mira cómo la cumbia es maravillosa. La idea es compartir. Acá también hay un ensamble de afroperuanos, afromalinque, perdón, y como que ellos dijeron, bueno, vienen otros tambores de otra parte de América Latina, bueno, hagamos algo conjuntamente y vamos a tener gente que baila afro, vamos a tener otro tambor de otro tipo de tambor con otro sabor y va a estar tocando chuana y un DJ también que va a estar poniendo algo, un poco de cumbia, un poco de salsa, un poco pues de todo lo que es América Latina, ¿no? Que somos como un sancocho, un guiso, como dicen acá, interesante, y eso es lo que estamos proponiendo. Qué bueno. Tenemos el 1 de enero en el espacio de El Caldero de las Brujas, en Potrero de los Funes, un festival a partir de las 7 de la noche con un espacio feminista, un espacio que la mueve, un espacio de mujeres empoderadas, y como que también somos, a la cumbia también es eso, y venimos también como a ser parte de ese proceso. Y venimos también, también tenemos otro toque más, y también con un taller de cumbia que es el 5 de enero, en la ciudad de Merlo, en el Centro Cultural Amelie. Ay, qué bueno. Así que completito. Sí, okay. Lleno de sí. Bueno, no hay excusas para no ir a escucharlos, entonces, escucharlas. No. Sí, okay. es la idea. O sea, la idea es que la gente se involucre con la cumbia, porque la cumbia sin la gente no es cumbia. Claro, tal cual, es cierto. Bueno, entonces, Liz, te agradezco el contacto. Es muy lindo lo que nos contás, aprendemos un poco quienes no sabemos de música y de todas estas mezclas latinoamericanas, y esperamos que anden con mucho éxito, con muchos encuentros y nuevas ideas acá en San Luis. Muchas gracias por la entrevista, por el espacio de La Bulla, que sabemos que es un espacio de comunicación popular, súper autogestionado, autogestivo, y que nos respetamos porque yo también sigo el proceso de ustedes y me parece muy valioso que este tipo de medios nos den un espacio a la movida de la cultura y de la cumbia, sobre todo cuando es hecha a pulmón de acero. Está bueno, nos vamos encontrando en el camino. Listo, por supuesto, estás muy invitada. Dale, un beso grande y saludo a todo el grupo. Serán dados, dice que se despide, hasta luego.